En primer lugar, dos o tres cosas, reflexiones breves, ¿no? En primer lugar, la verdad que cualquiera fuese el motivo y la de la convocatoria, a mí me parece que nos honra, ¿no? Como cañulenses y como miembros de un partido político, sea cual fuese el partido, que nos invite el presidente, ¿no? A almorzar. Me parece un hecho que trasciende un poco por ese tema. No importa de qué presidente hablemos, ¿no? Por la figura presidencial, quiero decir. Eso por un lado. Por otro lado, vivirlo con Leo, que con el cual tenemos un camino por delante hoy por hoy separado, si podemos ir juntos y si no, diremos una interna, también es una reflexión que me hace pensar que se pueden construir, más allá de las diferencias, se puede construir un espacio político amplio y pues poder sobrellevarlo, que es lo que la gente quiere. Y me parece que también está bueno el hecho de poder estar cerca de la figura del presidente. Lo digo por el contexto de la reunión, ¿no? Tanto para aunar conceptos, digamos, y delinear de alguna manera de cara a lo que viene, cómo va a estar parado Cambiemos, cuáles son los argumentos que Cambiemos debe llevar adelante, cuál es la estrategia, cuál es la idea, y ver también de alguna manera el panorama actual, teniendo en cuenta también lo que está digamos, complicado, ¿no? Que eso me parece importante, digamos, no siempre las reuniones, por lo menos yo, en que conozco poco de la política, son de ese estilo, ¿no? Donde realmente uno va como a llenarse de energía, ¿no? A veces hay reuniones en las cuales también existe la autocrítica, existen las disidencias, existen los planteos que tienen que buscar una solución, o sea, la política consiste en eso, ¿no? Así que eso es lo que me llevo yo de la reunión con el presidente y con María Eugenia, y me parece bueno, me parece destacable, ¿no? que suceda así. Fue un encuentro en la Quinta de Olivos, muy de modo muy informal, digamos, dentro de lo que se puede. Estaban todos los candidatos a intendentes de la provincia de Buenos Aires, y bueno, hubo una ronda de algún tipo de intervención por parte de los candidatos, y después unas palabras del presidente, unas palabras de la gobernadora, y después tuvimos una reunión más de carácter campaña, digamos, con los jefes de gabinete de la Nación y de la provincia, ¿no? Con Marcos Peña y con Federico Salvay. ¿Hubo algún tipo de indicaciones en torno a cómo debe llevarse la campaña de cara a la intendencia aquí en Cañuelas? ¿Hubo alguna directiva precisa en torno a lo que se viene? Mira, yo creo que el mensaje por ahí de Cambiemos en algún punto tiene como una universalidad más allá de los distritos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que venir acá a Cañuelas, yo lo tomo desde ese lugar para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que venir acá a Cañuelas a pretender perseguir una transformación profunda, un cambio que tenga que ver también con una cuestión cultural, ¿no? Somos dos pibes jóvenes, o sea, tanto Leo como yo, Leo tiene 4 o 5 años menos que yo, y la verdad es que un poco la idea es conservar este espacio juntos, seguir, tratar de bajar a Cañuelas todo lo que se pueda en términos de estamentos del Estado, de trabajar con la gente, de acercarse a los vecinos, también tener en cuenta esa autocrítica, ¿no? Y esas ganas de decir, bueno, si uno no se aprende a criticar, tampoco puede criticar a nadie, ¿no? Y sobrellevarlo de esa manera. Me parece que esa es un poco la misión que nos traemos. Y una de las cosas que por lo menos nosotros acá en Cañuelas hemos elegido es poner la verdad por delante de nuestra campaña, de nuestro trabajo, y tratar de trabajar en ese sentido. Creo que es lo que también la gente pretende de un político, ¿no? Creo que es lo que hoy por hoy deberían llevar adelante todos los partidos políticos. No quiero decir que lo haga solamente Cambiemos, ¿no? Bien. Quiero decir que hay que reivindicar ese mensaje.